السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إشميني كوزني بيا الله سبحانه وتعالى أمرني مجيشاني بساكاري كواسوز رجنوانا بهانوزي محمد صلى الله عليه وسلم وينابي وينابا سانجران جندو وينابا مكوريكي نوزا مكوريكي لكجيزا كموسي ميروكا دوسب الله سبحانه وتعالى يكاد شرم ريبو اللهم آمين. نعم دوكم جي جتابو تاتو تا الأصول الثلاثة يمسين جتاتو وريمو إسلام ويسي أتجيسي كمينيا أتجيسي كمينيا كان يسوبا نتيرغا أكيشانو مبيكورغا دوريوكو إنما يراد للعلم العمل كويراكو إتيغامي جوغي مكمينيا إتيغامي جوغي مبيني نوغو كبغي إغاني العملو no gushyira mu bikorwa. Nta bumenyi bubereye gusa umuntu kubumenya gutyo gusa yarangiza kirata nako yamaze kumenya, la, ntabwo ari byo. Ndetse wa inama yuradu lil ilmi al khashya, ndetse n'ikigamijwe mu bumenyi ni ugutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu akubaha Imana agatinya Allah subhanahu wa ta'ala, akirinda kuba Allah yamubona ahantu Allah adashaka, agatinya Allah subhanahu wa ta'ala kora ibyo Allah yamutegetse, ndetse anagaragaraho Allah yamutegetse kugaragara. Umuntu agomba kwishyiramo yuko agomba kuboneka, mbega umuntu yisangeho Allah subhanahu wa ta'ala yamutegetse kwisanga, mbega igihe cyose ujurangwa no kwishimira ko Allah yakubonaho yishimiye we. Ibyo ni ibintu byiza cyane, ukiyegereza Imana wereka Allah gusa ko yakubonaho yishimiye, ndetse ukanirinda tukanirinda kuba twakora iki Allah yatubona aho adashaka ko twatubona, mbega kuba yatubona mu byaha no bikoza so n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Twari tumaze kureba rero aya igaragaza mbega gihamya y'ubusabe. Twari tubonye cyambere yuko gihamya yuko idua iri mu busabe, idua iri muri ibada ari kimwe mu bikorwa dukora twiyagiriza Imana, mu bikorwa ngandukira Imana, mu bikorwa ngaragira Imana harimo adua, harimo idua. Twabonye na gihamya y'idua iyo ari yo. Twari tumaze no kubona muri aya iri muri suratu Ghafir aya 63 aho Allah avuga ati mu byukuri abandi bigomeka kuri ibada yanjye, bigomeka ntibansabe, ntibasabe Allah ngo bazinjira muri wa jahanama basuzuguritse. Allah aturinde kuba muri abo, Allahumma amin. Iyo ni imwe muri ibada, ko Sheikh yavuze ibada nyinshi zigiye zitandukanye. Noneho ahangaha Abdurrahman Sheikh uko twabibonye yagiye avuga buri gice kimwe avuze mu bice bya ibada yagitangiraga gihamya, uko ni nako umuntu agomba kumera. Umuntu uri ku nzira y'umwe Imana sallallahu alayhi wa sallama niko agomba kumera, ibada yose agomba kuba ifitiye gihamya, agomba kuba ifitiye dalili muri Qur'ani cyangwa se muri hadithi inwa Imana sallallahu alayhi wa sallam, agomba kuba ifitiye gihamya bega kimwe muri ibyo bibiri, Qur'ani cyangwa se hadithi, agomba kuba ifitiye dalili yahakura iyo ibada agiye gukora. Ni ukuvuga mu ncamake ahantu hose ibada yose uzabona idafite gihamya, iyo ngiyo ntuzayiha agaciro, ntabwo azaba ari ibada. Iyo ngiyo azaba ari igihimbano, azaba ari bid'a, azaba ari icyaduka. Ibada yose aho iva ikagira iri muri Qur'ani cyangwa se iri muri hadithi ni w'Imana sallallahu alayhi wa sallama. Hari naho uzasanga hose hari, yaba muri Qur'ani Allah arayivuze no muri hadithi ni w'Imana sallallahu alayhi wa sallama ugasanga arayivuze. Nk'uko iri mu bitubwira muri hadithi yayo iri sahih, ni w'Imana sallallahu alayhi wa sallama iravuga iti, yaravuze iti ma taraktu shay'an mima yukarribu ma taraktu shay'an yukarribukum ila Allah illa amartukum bihi. Inwa Imana sallallahu alayhi wasallam ravuziti ma taraktu shay'an, ntacyo nasize mima yukarribukum ila Allah mubyabegereza Imana illa amartukum bihi, urese kuna kibategetse, ntacyo nasize muri umma cyabegereza Imana kigatuba baba hafi y'Imana, Imana ikabishimira, usibye yuko na kibategetse. Wa ma taraktu shay'an yubaidukum anin nari, nta niki na kimwe nabasize ntacyo nasize kibashyira kure y'umuriro illa nahaytukum anhu sibyo kuna kibabujije no kuvuga rero incamake nuko ad-dinu al-islamiyyu kamilun idini ya kiislamu iruzuye min jami'il wujuhi yuzuye mu mpande zose nta ruhande narumwe wasanga islamu harimo ikintu kibura idini ya Allah subhanahu wa ta'ala iruzuye ndetse idini ya kiislamu no mu mwihariko idini ya islamu ifite utazigira ubundi ikindi kintu mu bintu bisanzwe gifite uwo mwihariko nuko idini ya islamu ni thabitun idini ya kiislamu ihoraho ntabwo izavaho izahoraho kugeza ku munsi imperuka cyo ni icyambere icya kabiri idini ya islamu salihun fi kulli makanin wa zamanin idini ya kiislamu iberanye n'ibihe byose salihun li kulli zamanin idini ya kiislamu iberanye n'igihe cyose abantu bazabaho ntabwo bazabaho sibiye ko bazasanga ubusilamu bwarakemu ibibazo byabo idini ya kiislamu iberanye li kulli zaman n'ibihe byose wa makani n'ahantu hose aho umuntu ari hose idini ikoze iki idini ijyanye naho ngaho umuntu ari atari ko ngo idini yahinduka ngo umuntu ageze mu gihe runaka ngo idini be yahinduka ngo bakenere ko bagira ibyo bahindura mu idini la ahubwo idini ya kiislamu yaduhaye umuyoboro wo kuba ahantu hose no kuba mu buzima bwose ubuzima bworoshye ubwo ubuzima bworoshye n'ubukomeye hose idini yaduhaye uburyo tugomba kwitwara idini yaduhaye uburyo umuntu agomba kwitwara igihe akize niba ari afite amafaranga aramuhaye umutungo idini yamweretse uburyo agomba kubaho umuntu abaye hari umukene idini yamweretse uburyo agomba kubaho ibyo byose kubimenya n'ukubyiga no kugenda umuntu akurikira amasomo y'idini agiye atandukanye ni ukuvuga idini ya kiislamu ibereye ibihe byose n'ahantu hose irahabereye ahubwo kuri twe umuntu ashobora kuba asibanye ibiranye n'ibihe byose gutyo hari umuntu ushobora kuba atabibona gutyo ariko kuba atabibona utyo ni likusuri ilmihi tayari likusuri fi ilmihi ni kuba afite ubumenyi buteye kuri kuki ku idini ya islamu ariko idini ya islamu ibiranye n'ibihe byose kugira ngo umuntu amenye ko ibiranye n'ibihe byose ni uko bimusaba gukurikira amasomo y'idini agiye atandukanye y'uburyo agomba kubana n'iki agomba kugirana umubano n'imana ye kuko idini ya islamu muri rusange itwigisha ibintu bitatu byaje muri hadithi imwe y'imana sallallahu alayhi wa sallam iri sahih iri mu gitabo cya tirimidhi intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam aravuze iti ittaqillaha haythu ma kunta tinya allah uri hose واتبع السيئه الحسنه تمحوها كان دوجي كوريكيزي كيزا وجي كوريكيزي كيبي واكوزو جي كوريكيزي كيزا تمحوها icyo kiza kiragihana gucyo kibi wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasan kandi ujubanira abantu mu mico myiza nuko uvuga ihadisi iratwigisha ibintu bitatu ari nabyo bintu tubano kuri isi tugomba gukora iki tugomba kugenda yo tukabizirikana ittaqillaha haythu ma kunta ahangaha idini nakwereka umubano ugomba kugirana Allah subhanahu wa ta'ala tunganye umubano uri hagati yawe na Allah subhanahu wa ta'ala tinya Allah uri hose ni ukuvuga attaqwa gutinya Allah ntago biri mukayyadatun ntago biri mukayyada bimakanin duna akhar ntago gutinya imana bifungiye ahantu hamwe gusa uvanye mahandi la ahubwo gutinya Allah ni ahantu hose urumva uwo ni umubano w'umuntu n'imana ye ese akwiye kubana gute we na Allah subhanahu wa ta'ala ni gute akwiye kwitwararika imbere y'imana uburyo umuntu akwiye kwitwararika ategeze kwitwararika nuko ategeze gutinya imana hari hose kandi akamenya ko Allah amureba kandi akamenya ko Allah ari raqibun akamenya ko Allah ari umugenzuzi ugenzura ibikorwa bye Allah aramureba nta kimwihisha icyo ni icya mbere icya kabiri واتبع السيئه الحسنه تمحوها ugikurikiza ikibi kigihanagure nuko uwo ngo ni umubano w'umuntu afitanye na roho ye tumaze kubona igika cya mbere gisobanuye umuntu kuba yagirana umubano we na Allah mwiza agatinya imana hari hose icya kabiri ni umubano umuntu afitanye we na roho ye kugitiki roho yawe mu gihe koze icyaha dore ko nta udakosa kurikiza icyo cyaha ugikurikiza icyiza icyo kiza kiragisiba cyaha ukureta ubwo ucuze kwa Allah subhanahu wa ta'ala urumva uwo ni umubano w'umuntu na roho y'igihe yakosheje igihe yatanye ikintu cya gatatu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ni umubano umuntu afitanye n'abantu isumuna akwiye kuba yabanira akwiye kuba yabanira gute idini ndabikwigisha urumva ko iyi hadithi ni hadithi ngufiya ariko ikubiyemo ubusobanuro bw'ibintu byinshi cyane igwaye uburyo umuntu agomba kugira umubano n'Imana ye na roho ye ndetse na n'abantu bose muri rusange ni ukuvuga rero idini ya Islamu yuzuye mu mpande zose idini ya Kiislamu yuzuye mu mpande zose nta kintu umuntu azakenera mu buzima bwe bw'isi cy'uburyo yakwitwararika mu buzima bw'isi cy'uburyo yaba hafi y'Imana ye cy'uburyo yabaho neza ubuzima bwe butunganye burimo umugisha nta mihangayiko bufite muri we nta mihangayiko afite nta stress usibye ko ibyo byose azabikura he azabikura mu idini ya Islamu niyo mpamvu twe abasilamu dukwiye kuba twakwiga idini tukarisobanukirwa ala wajihihi uko rimeze tukarisobanukirwa nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yari twigishije dore yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam niwe muallimu al-bashariya niwe mwarimu w'abantu bose niwe murezi w'abantu bose nta burezi bundi zigira ubona butari bw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aho umuntu azajya hose ntabwo azigira abona inyigisho zatuma atungana imbere y'Imana n'ubuzima bwe bukaba bwagororoka bukamera neza bukagira ituze kurusha uko yabikura ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ni ukuvuga rero kugira ngo dutungane imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala nuko twiga idini yacu tukayisobanukirwa hanyuma tukayishyira mu bikorwa uko dushoboye fattakullaha mastata'tum inu Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati mujye mukinya Allah mujye mugandukira Allah uko mushoboye ni kuvuga hamwe no kuba Allah yaduhaye amategeko y'idini akadutegeka gukora amategeko agiye atandukanye ntabwo aduhatije ngo dukore ibyo tudashoboye urugero ruto mujye mutinya Allah uko mushoboye inu Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti salli qa'iman sari ujye usara uhagaze kuvuga gusara uhagaze ni inkingi mu nkingi z'iswala fa illam tastati'a saru hagaze uje saru hagaze n'utabishobora gusara uhagaze bitewe n'uburwayi urumva umeze nabi faqa'idan uje saru wicaye fa illam tastati n'udashobora gusara wicaye bitewe n'uburwayi ufite wagize impanuka ufite ingorane zigiye zitandukanye ntabwo ushobora kuba wahaguruka ntabwo no kuba wasari wicaye fa ala jambi uje saru uryamye rwavuga wowe gwiki rw'iburyo ni ukuvuga rero idini ya Islamu yuzuye mu mpande zose ni kuri njye neko twakora iki twayiga twayisobanukirwa ibyo bizadufasha kumenya ibyo twitwara mu idini ryacu twitwararika kandi si ibyo gusa tuzakiranuka no kuri iyi si no ku munsi imperuka Allah subhanahu wa ta'ala aduhe ijuru rye dore yuko ukoze ibyo Allah ashaka akareka ibyo Allah yamubujije ndetse akagenda no kubyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam amwigishije akirinda n'ibyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam amujije byose uwo muntu byanze bikunze Allah azamwijuru azamwijuru ku munsi imperuka insha Allah ta'ala Allah azamwijuru kubera ko yabayeho ashimisha Imana yabayeho akora ibyo Imana yifuza yabayeho akora ibyo Imana ishaka ibyo Imana yamutegetse ni ukuvuga rero idini ya Islamu ibere ibihe byose ni kuri njye nayo ko twayisobanukirwa gusa tuzagira dukora iki tworoherwa mu buzima bwacu dore ko buruko umuntu agenda amenya buruko umuntu agize icyo amenya mu busilamu hari umutwaro runaka bakoze iki aba umuvuyeho uburemere yari afite bw'ikintu runaka amaze kumenya ko bimeze gutya biramworohera bigatuma kora iki bigatuma abaho ubuzima bumeze neza azi ko iki kintu kugikora mu idini yanjye biremewe iki kugikora ntabwo byemewe bizamworohera kuko hari umuntu ubaho igihe cyose hari umushobora kubaho igihe cyose yabayeho azi ko ikintu runaka kugikora ari haramu ariko bakamubwira bati la suko nguko ntabwo ikintu ari haramu ngo ikintu ni halali kiremewe gutya cyemewe muri ubu buryo ntabwo cyemewe muri ubu buryo cyo giye amaze kubimenya bituma yoroherwa kuri we aroroherwa kubera ko abonye ko idini ikoze iki kuva sobanukiwe ari gukora ikintu agisobanukiwe bituma yoroherwa ni ukuvuga rero twabonye yuko idua ari iki imwe mu busabe iri imwe muri ibada mu bikorwa ngaragira mu bikorwa ngandukira imana bikomeye cyane icyo ni cyambere sheikh yaravuze ati wa dalilul khawf qawluhu ta'ala najihamya na dalili igaragaza khawf mbega na dalili ya khawf na dalili yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala muri qur'ani naho Allah agira ati fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ntimuzabatinye ntimukabatinye ahubwo mujye muntu inyange yuko muri iki niwe ko muri abemera Allah subhanahu wa ta'ala iyo ni ayigaragaza yuko gutinya Allah ari ibada agikogo cya ibada umuntu arangwa nacyo agikora Sheikh mu gusobanura aho ngawe yaravuze ati dalilul khawfi agiye gusobanura aho aravuga ati Naam naho ibijyanye na khofu ibyo ngiye twarabibonye mu idarasa ry'ubushize ahubwo uyu munsi uriga ibijyanye na ar-raja kwifuza no gukunda ibyo Allah subhanahu wa ta'ala afite Sheikh aravuga ati wa dalilul raja ikawluhu ta'ala na dalili yo kwifuza iby'Imana no gukunda iby'Imana kubaho uteze imwe z'Imana utezeho Allah imuhe dalili yabyo ni kawli giriti faman kana yarju liqa'a rabbih wa undi uzaba wifuza guhura n'Imana ye yemera kuzahura n'Imana ye ku munsi imperuka ziko bazahura Allah kamubaza falyamal amalan salihan uwo ngo azakora ibikorwa byiza wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kandi aramenya ko riki ntazabangikanye muri ibada ze ntazabangikanye n'Imana ngo giri uwabangikanya muri ibada ye n'umwe amubangikanye n'Imana Sheikh aravuga ati wa dalilur raja bisobanuye ar-raja bisobanuye ngo wa annahu ibadatun qalbiyatun min ajli al-ibadat ngo ukwiringira Imana no kwifuza no kugira ibyiringiro byiza ku Mana ngo ni ibada y'umutima ni ibada ikorwa n'umutima w'umuntu kandi ikaba iri muri ibada zikomeye cyane zihambaye ngo fasarfuhu li ghayri llahi shirkun akbar kuba umuntu yagira ibyiringiro n'ibyifuzo bye akabiharira undi utari Allah subhanahu wa ta'ala ngo iryo nibangikanya rikuru iryo nibangikanya rikuru والرجاء بمعنى غنيتو اجامبو الرجاء بيسوبانويه التوقع والامل ممدود شيخ رافوغاتي غيتو الرجاء بيسوبانويه نوكو مونتو افيتي بييرينجيرو كومانا اكيكيري امانا نيزا كوب مونتو افيتي بييرينجيرو اكيكيرا نيمانا ممدود بيهوراهو اكو افيتي بييرينجيرو بيزا كومانا موجي ياكوزي بييزا اكو افيتي بييرينجيرو كومانا كيمانا نيزا يموهيمبيرا اكيكيرا الله سبحانه وتعالى نيزا ukumva yuko Allah igihe cyose uzaba uri hafi ye Allah azakuriki atazagutererana aranje sobanu igira iti faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan ngo azakuri kugwa byiza ay faman kana yarju thawaba Allah wa undu uzaba ufite ibyiringiro byiza by'ibihembo by'Imana Imana izamuhemba igihe yakoze ibyiza wa yakhafu 'iqabahu atinya n'ibihano by'Imana wa yarju al-masira ilayhi wa ya'mulu ويأمل لقاءه ورؤيته أكبا يفوزا نو kuzahura n'Imana afite ibyiringiro byo kuzahura n'Imana no kuzagaruka ku Mana ndetse afite n'ibyiringiro byiza byo kuzahura n'Imana ye ku munsi imperuka no kureba Imana ku munsi imperuka ari mu ijuru uwo nguwo azakora iki azakora ibikorwa byiza ngo wafusira bil muayana ndetse ngo no nibyo byiringiro byiza byo guhura n'Imana mu bindi bisobanuro bimenye basonye ko ari iki ari ibyo kureba Imana al-mu'ayana akareba Imana imbona nkubone falyamal amalan salihan wa guhura n'Imana abamenye babisobanuye bamwe babisonye ko ari iki guhura n'Imana babisonye ko ari ukubona Imana ku munsi imperuka mu ijuru falyamal amalan salihan azakora ibikorwa byiza wa huwa ma kana muwafiqan li shar'i llahi maqsudan bihi wajhuhu ibikorwa byiza ngo ni bya bindi byakozwe bijyanye n'idini y'Imana bisobanuye ibikorwa umuntu yakoze bijyanye nk'uko Imana bimutegetse muri Qur'ani ndetse nk'uko n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam amubwiye uburyo agomba kubikora maqsudan biha wajhu icyo gikorwa ibyo bikorwa umuntu akabikora agamije gusa ikigamijwe ari uburanga bw'Imana gusa agakora ibyo bikorwa gusa abikoze kubera uburanga bw'Imana gusa ariko gusa bikoreye gusa nta kindi agamije uburanga bw'Imana gusa yuridu wajha Allah ashaka uburanga bw'Imana gusa kwereka Allah ibyo bikorwa akabikora kubera uburanga bw'Imana Sheikh akomeza aravuga ati wala yushrik bi ibadati rabbih Allah aravuga ati wala yushrik bi ibadati rabbih ahada aramye azakora ibikorwa byiza aramye ntazabangikanye Imana muri ibada ye ntazagira uwabangikanya n'Imana muri ibada akora Sheikh aravuga ati ay bisobanuye la yaj'al ma'a Allahi sharikan fi ibadatihi ntazashyireho imana mbega ntazashyireho Allah undi mubangikanya muri ibada ye ntazabangikanya imana muri ibada ye fa innal ibadata la tasluhu illa lillahi wahdahu la sharika lah kubera ko igikorwa cya ibada cyose umuntu akoze ntabwo cyemerwa nta nubwo kibarwa ku mana keretse igihe umuntu yagikoze kubera imana yonyine gusa la sharika lahu ntacyo abangikanyije n'imana fa ahadan gukora ku ijambo ahadan hanga rivugwa ngaha nuwe ari wese ni nakiratun fi siyaqi nafi ni ijambo ryaje ritazwi ryaje mbega ariko risobanuye umuntu ari wese ni ijambo ryaje ritazwi riri mu nzira y'iki guhakana fala yushrik bi ibadati rabbi ahad riri mu nzira guhakana ta'ummu kull mad'uwin min duni llahi min almalaikati wal anbiya'i was salihin rero iri ijambo ryaje iyo ryaje ritazwi mu magambo rikaza mu nzira yo guhakana rihita rikusanya iki ngo hanga ryaje ritazwi riri mu nzira yo guhakana rikusanya buri usengwa wese kullu mad'uwin rikusanya buri usengwa wese mu cyimbo cy'Imana wa wundi usengwa wabangikanyije n'Imana kuvuga rikubiyemo ababangikanywa bose bakabangikanywa n'Imana kirababuza ntuza abangikanya Imana n'uwari wese mbega n'umuntu wese usabwa uwari wese uko yameze kose waretse Imana min al malaikati wa malaika wal anbiya'i n'intumwa z'Imana wal awliya'i n'abakunzi b'Imana wa salihina n'abagaragu b'Imana beza wa ghayrihim n'abandi nk'abo ngabo ni ukuvuga ntuza abangikanya Imana n'umwe muri abo ngabo n'abandi batari abo ngabo batavuzwe Sheikh Rajab avuga ati ngo fa innahu idha rajaa ghayra Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah fa huwa mushrikun ash-shirka al-akbar فانه مشرك الشرك الاكبر شيخ رغبت يكوبيرا كيجي cyose umunagize ibyiringiro ku ntari imana igihe umunagize ibyiringiro agatega ibyiringiro n'ibintu byiza akabitega ku ntari imana akaba yatega ibyiringiro byakagira ibyiringiro ku ntari Allah subhanahu wa ta'ala ibyo ngibyo yiringiye kuri uwo kuri icyo kirengwa cyose kuri icyo kintu kandi nabidafitiwe ubushobozi usibye gusa n'imana gusa yari bifite ubushobozi ngo icyo gihe umuntu abakozi bangikanya rikuru ryabangikanya rivana umuntu mu busilamu nuko uvuga rero kwiringira imana ibyiringiro byacu byose tugomba kubishyira ku mana kuberako ngo wa wundi ugize ibyiringiro kutari Allah kuri bya bindi bidafitiye ubushobozi na buri wese usibye gusa Allah uwo ngo wabandikanyije Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Rajab avuga ati wa rukna al-amal al-mutaqabbal an yakuna khalisan lillah ngo ndetse n'inkingi ebyiri z'ibikorwa inkingi ebyiri z'ibikorwa z'igikorwa cyakirwa inkingi ebyiri z'igikorwa cyakiriwe ni zikurikira an yakuna khalisan lillah nukuba igikorwa cyejejwe kubera Allah cyakorewe Allah umuntu akagikora yakereje Allah subhanahu wa ta'ala cyo ni cyambere wa an yakuna sawaban ala shari'ati muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kondisiyo ya kabiri ni nkingi ya kabiri igikorwa kugira ngo cyakirwe nukuba icyo gikorwa yagikoze nkuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yagikoze ni ugukora icyo gikorwa kikajyana neza nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yagikoze mu buryo yagikozemo nta na kimwe ahimbye ni ukuvuga rero mucamake nushaka gukora igikorwa ngo cyakirwe ugomba kugenda kuri ibintu bibiri icya mbere ni ukugikora ukagikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala nta kindi kihishe inyuma y'ibyo ukoze iyo ibada ukoze icya kabiri ukagikora bikajyana neza nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabyigishije ntacyo wongeyemo nta n'icyo ugabanyijemo kuvuga rero tugarukira hanga kuri iyi aya yo kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala no gutega ibyiza araja ni ukwifuza no kugira ibyiringiro byiza ku mana tubonye ko uzagira ibyiringiro kutari Allah kandi ibyo byiringiro bikaba ibyo byiringiro yagize bikaba nta bushobozi wungu yabigize ibyo byiringiro yagize nta wundi wabimugezaho nta bushobozi bufitwe n'undi utari Allah subhanahu nta bushobozi uwo ngo yiringiye nta bushobozi afite usibye ko ari Imana ibifite gusa icyo gihe ngo azakoze iki abakoze shirki ababangikanyije Imana kuvuga rero ibyiringiro byacu byose tubishyire ku mana aina bitugaragaza fa man kana yarju liqa'a rabbih wa undi uzafite ibyiringiro wemera neza ko azahura n'Imana yakabona Imana ku munsi miruka azakora iki azaryame hoya faly'amal 'amalan salihan azakora ibikorwa byiza azakurikira ibyo byiringiro bye kuko ibyiringiro bye ntago ibyiringiro ntago gusa umuntu abyifuza gutyo gusa ari ibintu biraho ngaho azakora ibikorwa byiza bitunganye kandi wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ntaza bangikanya Imana yehe muri icyo gikorwa cye cya ibada yakoze muri iyo ibada yari yose yakoze naza abanyikanye Allah n'uwari wese ni ukuvuga rero ibyiringiro byiza n'uko umuntu abyose abishyira kwa Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma agakora ibikorwa byiza bitunganye, ibikorwa byiza tumaze kubona bitunganye bifite condition ebyiri, bifite ibisabwa bibiri. Icya mbere ni ukuba byakozwe kubera Imana, icya kabiri ni uko icyo gikorwa cyakozwe nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam agikoze mu nzira ye. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.